bella flor perfumada, perla mimada del mar Caribe. Margarita, el sol enamorado, bellos poemas para ti escribe. Margarita, en tus preciosas playas con tus mujeres, ¿cómo se vive? Yo voy a regresar al castillo de Santa Rosa, voy a buscar mi niña hermosa en por la mar. Yo voy a regresar, voy a ver la Virgen del Valle, voy a pasear la misma calle de Pampatar. ¡Hey! No vivo sin ti, Margarita, con tu playa, señor Margarita, como añoro volver, Margarita. Yo no vivo sin tu amor, yo no vivo sin ti, Margarita, con tu playa, señor Margarita, como añoro volver, Margarita. Yo no vivo sin tu amor. En un corralito de gallinas se encontraba un gallo kikirí. Había una gallina cocoró, también una pava clococó. Entonces el gallito kikirí dijo a la gallita cocoró: yo me voy para el otro corral porque quiero a otra cocoró. La gallina enseguida se enceló y con rabia el gallo picoteó y voló corriendo para el corral donde estaba el gallo kikirí. Le formó un problema al kikirí, allí la pelea se formó. Le formó un problema al kikirí, allí la pelea se formó. La gallina cocoró, le pegó al gallito kikirí y por esto un lío se formó en el corral de mi tía Trinidad. Una pava que allí estaba hecha con la bulla ya se despertó. Le formó un problema al kikirí, en eso salió la cocoró. Allí se formó aquel borbollón entre pico, pluma y empuelo. A la media hora todo fue un desplumaje que se apareció. La gallina pronto se agotó, se quedó sin pluma y empuelo. Y el gallito kikikiriki, como era chiquito, ahí quedó. Y el gallito kikikiriki, como era chiquito, ahí quedó. ¡Ahí nada más! Display. Si no me arropa ligero, si no me arropa ligero, me agarra el otro aguacero. Y así no puedo llegar, y así no puedo llegar a que Juan me rocolero me dicen que allá en el pueblo, me dicen que allá en el pueblo tan buena. ya llegará. Sigue mientras tanto sus canciones, sus emociones recogerá. Pobre pescador vive soñando, piensa que la dicha llegará. Ay, amor de mi vida, que feliz me encuentro justito a tu lado. Le doy gracias a Dios por la dicha que él mismo me ha presentado. Se acabaron ya mis sufrimientos, porque ya llegó lo que anhelaba. Borra de mi mente el pensamiento, ya mi corazón lo destrozaba. Ay, se acabaron ya mis sufrimientos, porque ya llegó lo que anhelaba. Borra de mi mente el pensamiento, ya mi corazón lo destrozaba. DJ Iván Barreno. Barreno. El único reptil que mezcla. El pasado se fue, el futuro lo tengo entre mis manos. Y es por eso, cariño, juntos lucharemos como dos hermanos. El pasado se fue, el futuro lo tengo entre mis manos. Y es por eso, cariño, juntos lucharemos como dos hermanos. Se acabaron ya mis sufrimientos, porque ya llegó lo que anhelaba. Borra de mi mente el pensamiento que a mi corazón lo destrozaba. Ay, se acabaron ya mis sufrimientos, porque ya llegó lo que anhelaba. Borra de mi mente el pensamiento que a mi corazón lo destrozaba. Mis sufrimientos, porque ya llegó lo que anhelaba. Borra de mi mente el pensamiento que a mi corazón lo destrozaba. Ay, se acabaron ya mis sufrimientos, porque ya llegó lo que anhelaba. Borra de mi mente el pensamiento que a mi corazón lo destrozaba. Y no debiera ser, porque uno quiere. Siempre el lamento es lo único que queda. Y no debiera ser, ay, porque uno quiere. Como yo, la quiero tanto y no lo olvido. Quiérela, les aconsejo estén tranquilos. Como yo, la quiero tanto y no lo olvido. Quiérela, les aconsejo estén tranquilos. Seguro lo va cantando. Este mensaje que yo aquí estoy relatando, todo el que escucha seguro lo va cantando. Y va entendiendo lo mucho que estoy sufriendo, y también como yo, lo irá viviendo. Y va entendiendo lo mucho que estoy sufriendo, y también como yo, lo irá viviendo. Como yo, lo canto alegre y divertido. Cántalo junto conmigo, es muy sencillo. Como yo, lo canto alegre y divertido. Cántalo junto conmigo, es muy sencillo. Aconsejo estén tranquilos. Como yo, la quiero tanto y no lo olvido. Quiérela, les aconsejo estén tranquilos. Alisa Lima, aquí sí hay pura ganancia. Este muchacho me dijo que la mamá le dio un consejo, que el día que quiera casarse, que se case con un viejo. Este muchacho me dijo que la mamá le dio un consejo, que el día que quiera casarse, que se case con me trae manzana, cuando regresa bien. Live Display. El display que innova y te da la máxima nota musical. Aunque la gente comente, me dijo la señorita, si me casó con un viejo, sarna con gusto no pica, sarna con gusto no pica, si pica no mortifica, fue la frase que me dijo, lástima la señorita.